Este programa es auspiciado por Wicked Campers México y Metal México. ¿Qué tal? ¿Cómo están, metalmaníacos? Bienvenidos a una emisión más de este que ya se ha convertido en su programa favorito. Bueno, ya no, güey, ya no es el programa favorito. El programa favorito ya es Frecuencias Abismales, güey. Ahorita estoy, estoy echando espuma por la boca, cabrón. Bienvenidos a Metal Mania. De costa a costa, manito. No te enceles, papi. No, para nada, güey. No, la neta. De hecho, como te lo dije la semana pasada. Es lo mismo, va junto con pegado. Son dos horas de metal, producción de Underprod Radio. A huevo, güey. Como te lo dije la semana pasada, güey. Frecuencias Abismales es una muy buena producción, güey. Y neta, muchas gracias. Quédense con nosotros cuando se termine Metal Mania, porque cada programa es una, neta, es una delicia, güey. Conocen un chingo de cosas. Y no es nada más porque nos escuche Nevo, nos escuche nuestros amigos colombianos. Pero neta, todo lo que ha salido de Warmarch Records, me ha gustado, güey. Tú sabes que a mí el black no me entra ni con calzador, güey. Pero casualmente las producciones de Warmarch, mis respetos, güey. La neta me ha gustado prácticamente, me ha gustado todo, güey, todo lo que ha salido de Warmarch. Fíjate que qué bueno que tocas ese tema, porque en recientes días cierto youtuber que se las da de sabelo todo, metalero mexicano, se atrevió a tirarle mierda a la escena del black metal de Colombia. Ya te imaginarás quién. Empieza con A y termina con Musia. No mames, ahora sí le parto su madre diciendo, al hijo de la chingada. Diciendo que las bandas de Colombia no trascendían y que el ultrametal colombiano eran puros pinches cacerolazos y que él le sonaba como puro pinche ruido y que por eso no le gustaba y que ya ves. Pues sí, güey. Lo que tienen que hacer para llamar la atención. Exacto, y monetizar los videos, ¿verdad? Pues sí, es lo que siempre te he dicho, güey. O sea, a mí me molesta mucho la actitud de Amusia. O sea, si hay gente a quien le saludos, gusta. Saludos, Amusia, por si nos escuchas. Sí, exacto. O sea, si hay gente a quien le gusta lo que él hace, pues es muy respetable. La verdad, hay público para todo tipo. Si a la gente le gusta ser hater como él, pues bueno, pues adelante. O sea, no tenemos por qué darle gusto a todo mundo. Para eso hay cosas que complacen a casi todos, como lo es Metal Mania. Ustedes saben que en Metal Mania, si hay algo que no nos gusta, pues simplemente no lo sacamos. O sea, ¿qué ganamos con echar mierda de algo que no nos gusta? Pues mejor no lo ponemos, güey. Si no tienes algo bueno que decir de alguien, pues mejor no lo digas. Así es. Y pues bueno, así es. Ya comenzamos esta emisión del día de hoy, el cotorreo de siempre. Esta semana, bueno, ya se habrán dado cuenta por el banner, si es que me dio tiempo de ponerlo. Si no, el día de hoy yo les traigo lo nuevo de Slaughter to Prevail, Vermicide Violence y lo de Product of Hate. ¿Qué más vamos a tener, papirino? Yo les tengo lo más nuevo de Crossfaith, The Born of Osiris y de un par de bandas allá por Rusia, en donde cantan chicas que están muy interesantes y muy atascadas. Sí, fíjate que ahorita que hablas de Rusia, güey, así un breve paréntesis, en el programa que se está transmitiendo actualmente, que se estrenó el día de ayer de Update, que por cierto se los recomiendo, no solamente porque lo produzca un servidor, sino que ahí metemos muchas bandas nuevas. Bueno, de hecho el programa está enfocado únicamente estrenos. Hagan cuenta que es Metal Mania, pero en alternativo. Entonces, ajá, sí, sale metal, sale electrónica, sale sí, de todo, sale un poquito padre, de todo, ¿sí? Y ahí estrené el día de ayer una banda que ahorita les checo el nombre, no me acuerdo ahorita, pero estrené ayer una banda rusa de chavas. No mames, güey, está buenísimo, nada más que no cabe en el concepto de Metal Mania si no se los pasábamos por acá. Pero Rusia, bueno, siempre, la neta es que siempre ha tenido muy buenas bandas. Y y precisamente una parte de lo que tenemos el día de hoy, digo una parte porque no es una banda completamente sí, rusa. Tienes razón. Precisamente Slaughter to Prevail es uno de los ejemplos. Y bueno, vamos a empezar ya rápido, Papiringo, si te parece. Con todo. Vamos a iniciar con una banda que pues es relativamente nueva. Ellos provienen de Wisconsin y que iniciaron allá por el 2016. entrando por la puerta grande, así, con todas sus letras, gracias a que fueron fichados por la poderosa Napalm Records. Y a la fecha tienen editado un álbum titulado Buried in Violence, por lo cual en ese momento ahora sí que para quienes están interesados en iniciar una colección de esta banda, es un buen momento, ya que su segundo álbum apenas viene en camino. Para quienes aún no los conozcan, Product of Hate son parte de una nueva generación de bandas que están haciendo thrash metal influenciado por la vieja ola, pero sin llegar al grado de sonar completamente old school, y han estado de gira con bandas como Testament, Hybrid, Lamb of God, War y Meshuggah, nada más por mencionarles algunos. Y pues aquí está lo más nuevo, este es el primer sencillo de lo que va a ser su próxima nueva producción, aún sin título y sin fecha. Se quedan con Product of Hate y esto es Euphoria. Yeah! Mía. Y hace un momento lo que escuchamos fue a Creator con World Divided, de su nueva producción 666 World Divided, que es un EP. Creator, pues como ya lo saben ustedes, ellos son parte del Big Four alemán y que son una banda que ha buscado siempre la manera, disco tras disco, de darle un giro a su ya clásico estilo sin perder identidad. Una banda ahora sí que completamente respetable, ya todos unos señores hechos y derechos y que siguen haciendo las delicias de la gente que escuchamos thrash metal alemán. Yo cada que escucho a Creator me acuerdo que es la única vez que me he caído en el pinche slam viendo a Creator. Dale. Los vi en Guadalajara, es que era patinaje sobre chela, no era mosh pit, era patinaje sobre chela, había un chingo de chela derramada y patinabas bien chingón y azoté. Sí, sí me imagino, nunca he tenido la fortuna de verlos en vivo, bueno, así en vivo, en persona, sí los he visto en DVD, pero sí me muero por ganas de estar en un toquín de Creator, y más aún de Pestilence, no mames, me cae que lloré, güey, cuando Pestilence canceló la gira por Sudamérica, sí, y México, no mames, güey, no, son de mis ídolos de la escena trash. Pues mira, a Creator, si todo sale bien, vamos a poder ver al Big Four alemán en el México Metal Fest. Ah, es verdad, güey. Hay que hacer changuitos. No, hay que hacer changuitos porque si se haga, ya hay que echarle al cochinito. Sí, no me acordaba de eso, güey. Tienes razón. Valdrá la pena. Sí, se van a estar presentando. Me convenciste, cabrón. Me convenciste. Voy a empezar a hacer cochinitos. Con eso ya. Uy, ya. Y acaban de confirmar a más bandas, pero después les pasamos la noticia. A huevo. Vámonos ahora con una banda de Japón que ya les habíamos presentado antes, ya les hemos puesto, pues la semana pasada les pusimos a dos bandas japonesas, a Crystal Lake y a The Illusionist, ya les habíamos puesto esta banda que es Crossfade, hemos puesto también a Rotten Grafty y pues Crossfade, esta banda originaria de Osaka que tocan un new metal, metalcore con muchas influencias de música electrónica. Nos están ofreciendo su más reciente EP que va a llevar por título Species. Ellos lanzaron ya dos temas de este reciente EP. Lanzaron el tema Endorphin hace 3 meses, que está muy electro. Y hace un mes lanzaron este más reciente tema. Muy pronto va a salir a la venta este material. Y pues mientras los dejamos con lo que tenemos a disposición, esto es a cargo de los japoneses Crossfade y se llama Digital Parasite. Oh, acabamos de escuchar se llamó Cycles of Tragedy, a cargo de la banda americana Born of Osiris. Esta banda que ya desde hace varias emisiones tenía muchas ganas de ponerla y por una cosa o por otra no se había podido. Ellos son de toda esa nueva generación de bandas del nuevo metalcore, pero que tienen muchas influencias de progre y de dient. Entre toda esa camada de bandas están otras como Veil of Maya, que también estrenaron material, próximamente se los tendremos. Está Beyond Creation, After the Burial, Periphery, que ya estuvo aquí, Entheos, As Blood Runs Black, White Chapel y un montón de otras bandas. Muy prometedor, una banda que ha sido influencia para muchas bandas de chavitos que van empezando, como por ejemplo la banda de Toluca. ¿Te acuerdas que los llegamos a poner? Acaban de sacar nuevo sencillo, la próxima semana se lo tendremos. Prometidísimo. La banda de Toluca, ¿no te acuerdas? No, güey, no, pues es que ponemos tantas cosas aquí que ya la neta ya no sé. Devil is Near. Ah, ok, Devil is Near, claro, chingón. Claro, sí, sacaron un nuevo single, es verdad. Sí, próximamente se los tendremos, es más o menos de esta onda. Y pues está muy interesante el nuevo material de Born of Osiris. A quienes les guste este estilo, que a muchos les... Digamos que es un estilo adorado por muchos y odiado por otros. Si te gusta este estilo, chécate lo nuevo de Born of Osiris, sí, que está muy recomendable. Muy bueno, yo los conocía nada más de nombre, pero sí, la verdad es muy, muy, muy buena banda. Me encantó el track de Crossfade, pues ya está de más que se los diga. La verdad es que también son una banda que siempre ha tenido todo mi respeto. Y lo que mencionas hace un momento de Veil of Maya es muy cierto. El nuevo material está bien chingón. De hecho, yo lo iba a meter el día de hoy, pero no lo hice por la banda precisamente que vamos a tener enseguida. Le quise dar preferencia ahorita, pues que por... no sé de dónde la sacaste, te la rifaste, ¿eh? Sí, güey, fíjate que fue una casualidad, güey. Fue una casualidad. Así, wow. Así como he encontrado muchas bandas rusas que no mucha gente no conoce, igual esta fue una casualidad de encontrarlo, pero ellos son americanos. Les explico, ellos se llaman Vermicide Violence. Ellos son una banda ficticia completamente de deathcore, hecha por dos comediantes que son Jarrod Along y Jared Dines. Esto que hacen ellos es con la única intención de satirizar a las bandas deathcore y aprovecharse de alguna tendencia social. No tienen ningún disco grabado, porque cada track se edita solo con fines humorísticos, como una especie de sketches cómico-musicales, más o menos, que por cierto le ha gustado a mucha gente, y pues no desaprovecharon el boom de la actual pandemia para concientizar sobre los cuidados de la misma. Y es así como surge la idea de hacer este track que van a escuchar, que se llama Corona Viscerated, sobre una base que representa absolutamente todos los clichés de un track de deathcore. Y bueno, para quienes no entiendan inglés o bien no lo alcancen a entender por la forma en que canta Jared, únicamente dice lo siguiente: COVID-19, conoce los hechos, conoce la enfermedad. Se las iba a cantar, pero no me sale mucho el gutural. Mejor rapéala, papiringo, avéntate la rapeada. Coronavirus 19, esta enfermedad falsa que el gobierno nos está imponiendo. A ver, no, si de hecho no va así, güey. No, se las voy a recitar. A ver, pues. COVID-19. Va. Declámala. Oh, madre querida. Ahí les va bien rápido. La letra solamente dice esto: COVID-19. Conoce los hechos, conoce la enfermedad. Si te enfermas en 2020, comienza una cuarentena. No te espantes, pero tampoco seas idiota. Desinformación es todo lo que veo. Por favor, consulta al Centro de Control de Enfermedades. Siempre lava tus manos por un mínimo de 20 segundos. Si usas gel antibacterial que no sea de menos del 60% de alcohol, quédate en casa si tienes fiebre con tos. Tú estarás contagiado aun cuando seas asintomático. 6 pies de distancia es todo lo que necesitas. Estar alejado de las gotitas del estornudo. Transmisión por superficies que fueron tocadas por todos. 2 días a 2 semanas hasta que los síntomas desaparezcan. Eso es lo que dice la letra de la canción. Vean el video, la neta, el video está bien chingón. No sabía, fíjate, yo no sabía, hasta ahorita que lo dijiste, no sabía que Jared Dines está en esa banda. Yo estoy suscrito al canal de YouTube de Jared Dines, me encantan sus videos, ¿sí? Hace unas cosas chingoncísimas. Qué chingón, Él solamente participó en este track, o sea, no es parte de la banda, es un invitado

escuchamos es lo más reciente de la banda danesa Volbeat y se llama Leviathan o Leviathan. Esta banda originaria de Copenhague que mezcla el heavy, el thrash y el groove metal con el rock and roll y el rockabilly. Están lanzando este más reciente álbum titulado Rewind, Replay, Rebound, que está todavía más rockabilly que los anteriores. Y pues este sencillo se lanzó hace como 36 horas más o menos, algo así. Han sacado otros más rockabilly que este y pues su líder Michael Poulsen tiene tiempo prometiendo que va a revivir su proyecto de death metal. Vamos a ver en cuánto tiempo nos lo cumple. Una banda que me pone a mí muy de buenas y que desde la emisión número 4, no, la 4 que hicimos juntos, que vendría siendo la 28, desde la emisión número 28 les había prometido lo más nuevo de Volbeat y pues ya aquí se lo tengo, más tarde pero sin sueño. Sí, así es, muy buena banda, igual también no tengo nada que decir al respecto. Batallé un poco para agarrarle la onda en un inicio precisamente por lo versátil. La combinación rara. Sí, sí, lo versátil, sí, de sí. de su estilo, pero sí, son una super banda, muy recomendables. Tienen rolas a las que le meten incluso hasta reggae, a mí me encanta su música. Sí. Y lo que tienes ahorita, wow, no, eso sí me voló la cabeza. Sí, fíjate, yo no los conocía, lo que van a escuchar enseguida es lo más nuevo de Slaughter to Prevail, una banda formada por el guitarrista inglés Jack Simmons y los rusos Alex Shikolai, en las vocales mejor conocido como Alex Terrible, y su compatriota el baterista Anton Podiachi. Ellos se iniciaron en el 2014 y a la fecha tienen un EP editado en el 2015 y su debut en Sumerian Records del 2017 titulado Misery Sermon, y en la actualidad están en vías de editar su segunda producción, por lo cual ya se liberó el primer single de este nuevo álbum que está con todo. La verdad ya no quiero decirles más, escúchenlo ustedes y júzguenlo, la verdad va a venir con madre la nueva producción de Slaughter to Prevail. Y me voy a echar un clavado al primer álbum porque la verdad no lo he escuchado, no los conocía. Pinche bozarrón. No los conocía. Y no, sí, la verdad se pasaron de lanza. Aquí estás. El vocal, Alex Terrible, se hizo viral por cantar en unas rolas, una de Queen y otra de no me acuerdo qué artista de pop, con su bozarrón que tiene. Y de ahí mucha gente se enteró de su banda, pero tiene un bozarrón que canta como un pinche monstruo. Sí, vaya, no conocí ese dato, bueno, por razón no lo conocía. Pero bueno, aquí se quedan con Slaughter to Prevail y esto es Demolisher. Yeah. Mania. Antes, la banda noruega de Black Net Death Metal, Breathhammer, con Wounds, de su más reciente y tercer álbum, Viperous, de este 2020. Una banda que le agradezco mucho aquí al Papiringo que la haya puesto, porque la verdad es que no los conocía. Escuché el disco anterior y está cabroncísimo. Esta nueva producción también me encantó. creo que es de lo poco que me ha gustado a mí de este estilo. Mis respetos, Brady Hammer, super bandota. Sí, muy recomendable. A quienes les guste el black industrial, super recomendable. Y vámonos con el último bloque, porque ya andamos más o menos pisando la línea del tiempo, la línea final. Vamos con esta banda de metal extremo de San Petersburgo, Rusia, que ellos dicen que sus influencias son, chequen, son Korn, Slayer, Emperor, Iron Maiden y The Artist Murder. Y realmente su música sí suena a una combinación de todo eso. Este sencillo que les voy a presentar es uno de los tres que ya lanzaron. No es el más reciente, el más reciente está más new metalero, este está más ponchadón. Y esta banda se llama Falsy, esta banda rusa, canta una chica. Y lo que vamos a escuchar a continuación se titula Parasites. Yeah. esta última rola de esta emisión número 59 de Metal Mania llevó por título Black Gold a cargo de la banda Infected Rain. Infected Rain es una banda originaria de Moldova o Moldavia, si le quieren decir en español, que es un país chiquito que está al este de Rumania y Bulgaria y al sur de Ucrania y Rusia. Fue uno de esos países que formó parte de la Unión Soviética. Ellos ya tenían una gira como de 30 fechas con Anchor como teloneros, que les presentamos en una emisión anterior del programa y tuvieron que posponerla. Falsy, la banda de la primera banda de este bloque, también tenía una gira como de 20 fechas por toda Europa abriéndole a Vader, así que próximamente las van a estar reprogramando. A todas esas personas que se chorrean, así como yo, con bandas como Ginger, chéquense a Falsy y a Infected Rain porque andan más o menos en esa línea y están muy interesantes. Así es, Falsy, qué bandota, ¿eh? Infected Rain sí. No me gustó, güey, no me terminó de convencer. Ya extrañaban que dijera que algo no me gusta, y para que vean que no es nomás con el black metal, o sea, neta, hay cosas también así como esto que no me gustan. Se me hizo muy X Infected Rain. En el caso de Falsy, la verdad es que Dark Tunes ha sacado unas pinches bandotas que mis respetos, sí, también. Sí. Le voy a dar otra oportunidad, quizás algunas otras rolas que tenga Infected Rain me gusten, pero esto... Sí, de hecho son muy distintas, una de otra, son muy, muy diferentes. Sí, esta sí se me hizo bastante simplona, güey, la verdad. Y pues bueno, Papiringo, ya se nos acabó el tiempo, ya andamos sobre tiempo. Pero no se nos vayan porque ya viene las frecuencias abismales. Con el Rafita, se quedan quédense. Una hora más con Rafita. Quédense y nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye. Underbroad Radio.